Buona chat, Taki Chai Kame, Godzindo Yupa Yupare. Porta yinita niña chulia, la malla huaita piensaki. Aparilita y niña chulia, y huishulia huaita piensaki. Te valla huaya, huishulia huay, te apsale a faltachu. Te valla huaya, huishulia huay, sarwinita a faltachu. Te apsale a faltachu. Cachai que es cachala, la ulicha manta ne pipa. Papá lo gata y achala, uchicha manta ne pipa. Cuyo chaleja falta yo, taxa chamanta ne pipa. Cuyo chaleja falta yo, uchicha manta ne pipa. Taxa chamanta ne pipa. Yakta chushche, cancha cancha, chakulia, Cobabamba, José José, a través de radio, programa radial, Babu de Cobabamba. Yablin cancha, kichkachala, el auli chamanta me pipa, pampaño gata y achala, y taxa chamanta me pipa. Dios te leja, falta yo, yo ya manda mi pipa. Dios te leja, falta yo, yo ya manda mi pipa. Yo ya manda mi pipa. Chalvino la pijo, ururo, y más o matamos el banque. Pasa con la pijo, y huella, y hay caso matamos el banque. Selva y la selva y camila guay, huellos, hay que me cae picale. Ay, ay, la jala y camila guay, huellos, hay que me cae picale. Cuyas, hay que me cae picale. Soy Melata, Lima, Peca, Junano, Darwin, Junano, Salud, Fernanda, Comunica y Junto, Richter y Sarvana, Sarva. Especialmente a mi hermano, señor Ramos Chacón, a mi hermana, gente, Ramos Chacón. Social ya pijo y huella, y más o matamos el banque. Social mil rapi y chuella, y gai que so matamos el banque. Jaya y la jaya y camile guay, o al mañana y que me cae picale. Jaya y la selva y camile guay, cuya yo no hay que me cae picale. Zapachala y pita ricone.